a ni siquiera llegar a decir que se quiere abortar o que se abortó. Y si la situación salió mal, desgraciadamente la persona murió, queda totalmente invisibilizada, ¿no?, su situación. Entonces, desde ese punto, decir que el aborto es un problema de las clases media o la clase alta, me parece que es justamente desconocer que, si bien es un problema para la mujer, entre comillas, moderna, que no quiere tener un hijo, quedar embarazada, y obviamente le implica una inversión económica, digamos, hoy por hoy con el misoprostol, etcétera, ya hay muchos métodos no invasivos que no la ponen en riesgo, y bueno, y si no, como sabemos, si están en condiciones económicas de solventar, vamos a decir, entre comillas, un aborto quirúrgico, que es el famoso raspado, legrado, ¿no?, como se llama técnicamente, bueno, están en condiciones de pagar, digamos, en lugares donde hay asepsia, hay anestesiólogo, etcétera, etcétera. Sin embargo, son las mujeres pobres las que van a las curanderas, o a las parteras, o a las enfermeras, o a cualquiera que se anime a ponerle algún objeto, digamos, en el cuello del útero para provocar entonces la expulsión del embrión, y que justamente estas prácticas, que no son para nada, digamos, ni recomendables en sí mismas, ni en la posibilidad de asepsia, antisepsia con las que se efectúan, son las que ocasionan muchísimas veces infecciones graves, mutilaciones y el fallecimiento, vuelvo a insistir, de muchos cuerpos gestantes, ¿no es cierto? En este caso también es lo mismo que cuando hablábamos del divorcio también, ¿no? O de algunas otras situaciones en las cuales entendemos como sociedad que no necesitamos que sean situaciones personales ni que sean nuestro problema para entender que la forma de encarar una sociedad estos conflictos es justamente regulándolos para poder tomar entonces una acción sobre ellos y permitir entonces separar los aspectos negativos y controlar los aspectos negativos y trabajar, digamos, sobre el aspecto positivo, como sería, por ejemplo, el poder blanquear la intención de alguien de tener un aborto, y muchas veces seguramente el hecho de poder blanquearlo y que se trabaje, digamos, en la aceptación de esta situación puede llevar a que la persona, por ejemplo, no quiera después abortar. Pero si sigue queriendo abortar, obviamente es su derecho hacerlo en las mejores condiciones posibles. Y bueno, esta es una nueva oportunidad que se nos da para legislar y dar un derecho para la mujer, para los cuerpos gestantes, y sería, digamos, un hito en nuestra historia que realmente le debemos a un montón de compatriotas que ya lo han pasado, han sido víctimas, que hoy lo están pasando, y que sería tan importante lograr que en lo que más se pueda deje de pasar. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Gaby, por este espacio para participar en relación con la posición sobre el aborto, sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando me pregunto cuál es mi posición, mi posición es sí, es preciso, es necesario legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, dejar de penalizar a las mujeres y de hacerlas penar, y de extender el dominio sobre nuestros cuerpos como mujeres y nuestras existencias. Yo fui inspectora jefe distrital durante casi 8 años con las gestiones de Néstor Kirchner, del presidente Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la gobernación de Daniel Scioli. Y fui partícipe y referente de las leyes de educación provincial y de educación nacional. La educación provincial, durante la gestión trabajamos con la doctora Adriana Puigros. Y con posterioridad, con la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, número 26.150, o sea, es una ley nacional de educación sexual obligatoria en las instituciones educativas en todos los niveles y modalidades, y en su implementación. En cuanto a la implementación, lo que me hace también pensar frente a esta pregunta que haces vos y los compañeros seguramente, en la mesa de debate que han instalado, es qué pasa con... Estoy asombrada. En principio estoy asombrada porque la gente está discutiendo, se está discutiendo en los medios y lo leo en cotidiano en las redes hace unos años, en los últimos años, en relación con los contenidos de contemplados en los marcos curriculares y en los diseños curriculares que se relacionan con la educación sexual integral en las instituciones educativas. Y digo que estoy asombrada porque se discute si enseñar o no enseñar, si sí o si no, si las escuelas de gestión estatal, si las escuelas de educación privada, si los docentes quieren, si no quieren, si es el de biología, si es el de prácticas del lenguaje, el de historia, si las familias aceptan o no aceptan, si la madre, el padre. Y lo que digo es, y es una afirmación total y absoluta, porque lo pueden googlear, ya que por estos tiempos se puede googlear tan fácilmente y leer absolutamente todas las leyes de inicio a final, es una ley, es obligatoria, los contenidos son obligatorios. Y los contenidos, justamente, que dicen que entonces las mujeres no nos vamos a embarazar si nos enseñan en la educación obligatoria, educación sexual integral, pues señores, está garantizada la enseñanza. La enseñanza de los contenidos está garantizada. Hace años que está garantizada. No sé cuál es la cuestión por la que se discuten estos contenidos. Recuerdo hace 2 años estábamos en Radio Gráfica haciendo un programa. Éramos 5 en el estudio. Y en 2018 estaba el tema, creo que se estaba por votar algo del aborto y en el Congreso, estaba el macrismo, y se produjo un debate ahí sobre el aborto y alguien dijo en un determinado momento, bueno, vamos a votar nosotros, somos 5, ¿quién está a favor y quién está en contra del aborto? Entonces se complicó la discusión, porque había, en general somos todos del palo de IVA nacional y popular, todos, ¿no? Pero hay dos componentes con mucha influencia en la iglesia, composiciones vinculadas a la iglesia, religiosas incluso. Entonces, el debate era bastante intenso. Recuerdo que una de las compañeras feministas, militante de la Cámpora, planteó claramente estar a favor, ¿no? Y dio todos sus, y dio muy bien todos sus argumentos. Otro compañero le retrucó diciendo que no, que estaba en contra. Bueno, otro también en contra, y otro se emparejó, eran 2-2 estaba el tema, a favor o en contra del aborto, eran 2-2. ¿A quién le toca desempatar? A mí, no me gustaba desempatar, no quería ser yo el que desempate, no porque no, por no quedar mal con los demás, sino porque en ese momento teníamos el macrismo en el poder, y para mí el objetivo fundamental era juntarlos todos para derrotar al macrismo, armar un frente. Ahí se empezó a hablar de frente, de armar un frente amplio y todo lo demás. Me acuerdo que hicimos una reunión con Rodríguez Sá, para formar, que con la consigna Hay 2019, medio que queríamos armar el frente ya en el 2018, frente que después se concretó con el Frente de Todo, con Cristina y Alberto. Pero bueno, yo, para mí el tema fundamental era armar un frente y no quería pelearme con sectores vinculados a la Iglesia, esa es la realidad. No me quería pelear, queríamos poner punta, para mí era abrir un frente más de conflicto con el Papa, con la Iglesia, ¿no? No era el momento preciso. Entonces yo me acuerdo cuando me preguntaron a mí si votas a favor o en contra del aborto. Y bueno, yo un tipo esperaba, los dos con vinculaciones religiosas, esperaban un voto en contra de la postura de ellos. Pero yo lo que dije fue, yo estoy en contra del aborto, así. Decididamente estoy en contra del aborto. Estoy a favor de la despenalización del aborto y a favor de la legalización del aborto. Pero no estoy a favor del aborto. No es que yo ando por ahí propagando que quiero que la gente aborte, o que mi hija, o que mi mujer, o que mi madre aborte. No, nadie quiere el aborto. Está siempre mal planteado el tema, tirado así, como lo tira sobre todo Clarín, que te tira, ¿estás a favor o en contra del aborto? Si vos estás a favor del aborto, estás en contra de la vida y demás. Es cruel horror, porque no es una mentira, porque con las mujeres que mueren en los abortos por ser ilegal y clandestino, es una cantidad, no estás a favor de la vida, en todo caso estás a favor de la muerte. Pero bueno, se plantea así para dividir a la sociedad. Por eso hoy agarras todos los medios, está planteado bien el tema del aborto con firmeza, pero lo tiran como para crear una cuña, crear un conflicto, ahí te lo tiran, ¿no? Vilma Ibarra dijo de que en estos días Alberto va a presentar un proyecto de la legalización del aborto. Bueno, yo aún sigo con el convencimiento de que no sé si es el momento justo, porque nosotros tenemos un frente político que está integrado con un sector amplio del abanico político, que va desde la izquierda hacia el centro, digamos, que pasa por sectores religiosos, ¿no? Que están en el frente, no por el tema del aborto, y no por el tema de Venezuela, y no por eso a veces se presenta diferencia. Y bueno, digo, no sé si es el momento, qué sé yo. Yo sé que, por ejemplo, no sé, un proyecto de despenalización del aborto, seguramente en diputados pasaría lo más bien. No sé en el Senado cómo puede llegar. Yo sé que hay, en el Senado va a ser más conflictivo. Hay senadores que yo, tipo Mayans, por ejemplo. Mayans creo que es un hombre que está decididamente en contra de despenalizar. Me parece, no estoy totalmente convencido. Y sé que hay otros con influencia religiosa que también. Bueno, por ahí crea una cuña. Bueno, pero tal vez sea el momento de tirar. En algún momento hay que tirar todos los temas, aunque hay un tema central. Yo creo que hay muchos problemas, ¿no? Hay problemas que son principales y hay problemas que son secundarios. Primero tenemos que atacar los principales, juntarnos entre todos y atacamos los principales y después. Porque si no, corremos el riesgo de crear divisiones, no sé, me parece a mí. Creemos un riesgo de crear divisiones, posicionamientos que a veces se hacen de que en la herida, en el dolor, se giren hacia la derecha. Por ejemplo, pasa mucho en Europa. En Europa, como se está avanzando mucho con el tema de las minorías sexuales, que se consigue más libertad, el tema del matrimonio gay y todo eso, hace que sectores religiosos voten a partidos de derecha. Hay un giro hacia la derecha, por ejemplo, sobre todo en los sectores musulmanes, islámicos en Europa, que viven en Europa, apoyan a los partidos de derecha ante este conflicto, por ejemplo, de las leyes del matrimonio homosexual, por ejemplo. Bueno, está bien, hay que plantearlo, igual hay que hacerlo, pero hay que pensar en determinada etapa cuál es el objetivo inmediato que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un objetivo inmediato que es derrotar a la oligarquía que está vinculada al macrismo, al neoliberalismo. Es una clase social que perjudica un gran abanico de la población y todos son perjudicados, tenemos que juntarnos para cambiar esta política. Creo que es el tema fundamental. Y después ir avanzando en cada uno de los temas, ¿no? Me parece que ir avanzando en cada uno de ellos, pero yo estoy totalmente a favor de la despenalización, a favor de que sea legal el aborto. Sin lugar a duda va a presentar un proyecto Alberto, tenemos que apoyarlo, tenemos que hacer que pase ese proyecto, porque aparte eso le va a dar más poder a Alberto, le va a dar poder en el sentido de que plantea una cosa y se cumple, y bueno, iremos todo para ir adelante. Pero hay que tratar de los debates hacerlos amplios y aceptar a sectores que no religiosos, aceptar, viste, no son nuestros enemigos. No es un enemigo un pañuelo celeste, para nada. Acá el enemigo es el que está con los grandes monopolios internacionales, con el neoliberalismo, con la oligarquía terrateniente. Esos son nuestros enemigos. O sea, incluso gente que está en contra del aborto también puede ser nuestro aliado en la lucha contra ese enemigo para lograr una patria justa, libre y soberana como soñábamos nuestros próceres. Eso fue todo, país. En cualquier momento seguimos opinando. Aquí nos siguen llegando mensajes, interesante el Tano, ¿no? Lo que está planteando. Bueno, nos dice Enrique Martín, el aborto es un tema de geopolítica y no de salud pública o de religiones. Cada aborto seguro o clandestino que se practica es un nacimiento que no se produce. Si la cifra feminista de 500.000 abortos por año es cierta, Argentina se ahorra 5 millones de habitantes cada 10 años. Hacia eso apuntaban el informe Rockefeller III, que Perón desmoronó con un decreto. Y el informe